Bueno, volvemos entonces al aire de La Mosquitera. Estábamos recién hablando sobre el comienzo de paritarias, el rechazo por parte de los gremios, en este caso de la salud y del SUTE, de la oferta propuesta por el gobierno. Insuficiente, bueno, es poco, ¿no? Y para que nos amplíe más la información, ha tenido digamos, la buena voluntad de comunicarse con nosotros Karina Sedano. Buenos días, Karina, ¿cómo te va? Desde aquí La Mosquitera te Buenos días, ¿cómo saludamos. estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Karina. ¿Nos podrías agregar información acerca de cómo fue la paritaria ayer? ¿Qué se habló? ¿Cuál fue la propuesta del gobierno y por qué se rechazó? Bueno, el gobierno llevó a la mesa paritaria dos propuestas. La primera es igual a la paritaria nacional, lo que se aprobó en la paritaria nacional docente. Para marzo un 7,5 de aumento, para mayo un 8 y para julio un 8. Este 7,5 sería al básico, al estado docente, como así también al convenio 2008 y paritaria 2013 de los celadores. Y con una revisión en julio. La segunda propuesta, la segunda alternativa, es desde mayo a octubre un 71% para el básico, para el estado docente. Y de la misma manera se transfiere al convenio 2008 y paritaria 2013 de los celadores, con una revisión en octubre. Eso es lo que llevaron a la mesa paritaria. Nosotros lo hemos rechazado, lo vemos segundo porque no contempla nada del 2020, este 2020 que no tuvimos 0% de aumento. Claro. Y lo segundo es. Dejamos planteado desde el SUTE que se revea el piso salarial docente teniendo en cuenta la antigüedad. En este momento, la cláusula de garantía actúa de tal manera que achica el escalafón a 15 años. Es decir, que un docente que recién se inicia cobra lo mismo que un docente que tiene 15 años de antigüedad. Así que nosotros ahí pedimos eso, que se revea la cláusula, que se revea el piso docente según la antigüedad, y a la vez los celadores no tienen un piso salarial. Entonces lo que se propuso es que desde el piso docente se vea el piso salarial de los celadores. Al ser parte del mismo sistema, esa fue una de las propuestas, teniendo en cuenta también su antigüedad, que la antigüedad de los celadores es 2% por año, muy distinto a la antigüedad de los docentes, así que eso también fue una propuesta de que el Ejecutivo viera el piso de los docentes y la antigüedad, perdón, el piso de los docentes según la antigüedad, Claro. el piso de los celadores y la antigüedad. Y por último, como los dos ejes también muy, muy importantes para nosotros, es que la revisión no puede ser en julio ni tampoco en octubre. Ya nos pasó el año pasado que tuvimos una paritaria, la primera paritaria, que la revisión iba a ser agosto y sabemos lo que pasó el año pasado con la inflación. Bueno, ahora las proyecciones para el mes de febrero casi un 6%, entonces necesitamos revisiones de la paritaria o de nuestros salarios más seguidas, más periódicas. Y el cambio de la base de cálculo, nosotros tenemos una base de cálculo que quiere decir que todos los aumentos van a diciembre del 2022 con ese bono. Lo que se ha pedido desde el sindicato es que se revea eso y que sea una base de cálculo en diciembre hasta julio y desde julio una nueva base de cálculo con el último salario que sería el de junio. Entonces tendríamos dos bases de cálculo produciendo en el salario un mejor aumento. Estamos hablando con Karina Sedano, Secretaria General del SUTE. Karina, buen día. Darío te saluda. Buenos Karina, días, Darío. quería preguntarte primero, ¿cuál sería, si usted tiene el porcentaje global, digamos, para poder decir, porque por ahí confunde esto, el 7% un mes, el otro mes tanto por ciento, el otro mes tanto por ciento, ¿cuánto es? ¿20, 25? ¿Cuánto es en global el porcentaje de aumento que está ofreciendo el gobierno? Por otro lado, si se ha pensado, no sé si en mesa paritaria o se ha discutido en plenario, el tema de la cláusula gatillo, que viendo la realidad, por ahí no es la mejor opción, ¿no? Pero viendo la realidad de otros acuerdos en otros lugares del país, eso llevó justamente a través de la inflación a que el salario de los trabajadores y las trabajadoras no perdiera tanto, ¿no? Y hubo una recomposición en relación a eso. ¿Cómo lo ves a ese tema? Bueno, primero te respondo lo primero. Sí. La primera alternativa que ellos llevaron sería a julio un 33,5% de aumento. Y la segunda alternativa sería a octubre un 71% de aumento. Nosotros lo que hemos estado viendo, por lo que vos me preguntás de la cláusula gatillo, en otras provincias han tenido el año pasado. Nosotros el año pasado no tuvimos. Pero el lunes también salió a nivel nacional nuevamente el informe del Consejo de Educación, de en qué lugar están las provincias, cómo ha impactado el salario y todo. Si vos en ese Consejo de Educación comparás las provincias vecinas, por ejemplo La Rioja, San Luis y San Juan, desde el segundo trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, Mendoza tuvo un incremento en ese trimestre de un 24%. Las otras provincias, como San Luis también, San Juan aproximadamente también, pero los mendocinos, el último trimestre, es decir, octubre, noviembre, tuvieron incremento salarial que las otras provincias vecinas. ¿Qué nos pasó a nosotros octubre, noviembre y diciembre? Fue cuando tuvimos la paritaria, luego de un paro de 5 días, en el cual octubre teníamos un decreto que nos iban a dar un 6% de aumento y tuvimos un 8% de aumento, con una inflación del 5,20, 5,10, 5. Entonces, en octubre, por ejemplo, nosotros le ganamos 3 puntos a la inflación. En noviembre nos pasó lo mismo y en diciembre nos pasó lo mismo. En el último trimestre del año pasado, vuelvo a decir, luego de la organización y del paro y de haber salido 5 días a la calle, tuvimos mejor aumento que las provincias vecinas. Pero que es lo que yo vengo diciendo y lo dicen los maestros también, lo dicen los celadores, los trabajadores. Nosotros no hemos partido del mismo lugar, las vecinas. Estas tres provincias, en el 20, por eso nosotros vamos, con estos aumentos, vamos a seguir mejorando nuestro salario, pero vamos a seguir siendo el pelotón mejor paga si no hay un reconocimiento del 2020. Bien, lamentablemente tenemos algunos cortes en la comunicación, muy intermitentes, muy pequeños, pero que por ahí, bueno, cortan un poquito el discurso, pero básicamente lo que nos estabas diciendo es que en el último trimestre hemos estado un poquito mejor que las provincias vecinas, pero claro, en el acumulado, en Mendoza sigue estando en la cola de la proyección nacional en cuanto al cobro del sueldo docente. ¿Esto qué implicaría o qué estrategia han pensado ustedes para compensar esto en este año? ¿Qué lección en tal caso les trae lo sucedido en las provincias vecinas y en la propia Mendoza para poder plantear una estrategia para este año? Ahí tomo las palabras que decían ustedes recién. ¿Qué pasa en Mendoza, por ejemplo, con la cláusula gatillo? ¿Puede llegar a ser favorable o no? Y puede llegar a ser favorable o no, lo hago la misma pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un lugar totalmente distinto a otras provincias de Argentina. Solo dos provincias del país, nosotros y Neuquén, no tuvieron aumento el 2020. Entonces, ¿nos favorece tener aumento salarial? Por supuesto que nos favorece. Pero es lo que te decía recién, Claro. volvemos al mismo lugar. Si tenemos la cláusula gatillo y nos dan el aumento según la inflación, pero no vamos a volver a recuperar nuestro salario que hemos perdido el 2020. ¿Se entiende? Es decir, que si, por ejemplo, la inflación de febrero es del 6% y en vez del 5 que nos dieron, nos dan el 6, sí nos van a dar exactamente igual que Lo vamos el perdiendo. mismo lugar del ranking provincial. Claro, vamos a seguir en el mismo lugar porque todas las provincias van a ir en contra de la inflación. Entonces no vamos a lograr dar ese pasito que es la expectativa que tenemos como los trabajadores, de dejar de ser los peores pagos del país. Nosotros el año pasado, que es lo que les comentaba, en septiembre, con el informe que habían pasado en varios medios, nosotros habíamos quedado en el tercer lugar de abajo hacia arriba, Formosa, Santiago del Estero, Mendoza. En diciembre hemos quedado en el cuarto lugar. Vuelvo a decir, no es nada. Queremos salir del pelotón de los peores pagos. Necesitamos aumento salarial y necesitamos que piensen qué se hace con el 2020. ¿Qué han pensado, Karina, en relación al plan de lucha, en relación cómo quedó esta notificación, bueno, que recibieron del desalojo de la carpa? ¿Qué ven hacia adelante en relación a esto? Primero, con el desalojo de la carpa, nosotros vemos nuevamente la falta del diálogo del gobierno. Estábamos pidiendo paritaria y nos mandaron un desalojo. Nos mandaron un desalojo de una estructura para nosotros, porque seguimos en plan de lucha igual. El día lunes nos mandan el desalojo de la carpa, vuelvo a decir, de una estructura, porque nosotros lo que desarmamos fue las paredes, sacamos el techo, sacamos el lienzo. Pero seguimos en la legislatura, seguimos el martes en la legislatura y seguimos el miércoles en la legislatura con el proyecto 12, y luego en los departamentos estuvieron panfleteando y pegando los tres ejes que habíamos puesto para que los mendocinos y los turistas vieran lo que pasa en Mendoza, en qué lugar estamos como provincia, cómo paga, qué gasto hay de infraestructura y cuánto se paga por un docente en perdón, por un estudiante en la provincia de Mendoza a comparación de las provincias vecinas. Esos son los ejes que hemos pegado por todos lados para que sepan que no solo estamos hablando de nuestros salarios, sino y en condiciones están los estudiantes. Así que nosotros seguimos con ese plan de lucha. Llegó la convocatoria el día miércoles de la paritaria, pero en ningún momento frenamos lo votado, porque lo que era lo votado, y seguimos hacia adelante, seguimos en el plan de lucha, y el sábado marchamos en el carrusel. Y hemos ido ayer a la paritaria como había sido la convocatoria. Ahora tenemos un cuarto intermedio hasta este lunes a las 14 horas con esto que yo les he dicho que les hemos presentado nosotros al gobierno. ¿Qué vamos a hacer con el? Revisemos la base de cálculo, las revisiones tienen que ser más periódicas, hay que ver el piso salarial de los docentes con respecto a la antigüedad, hay que ver el piso salarial de los celadores. Esos han sido nuestros requerimientos. ¿Y qué vamos a hacer con el 2020? Ha quedado todo expresado en la paritaria, y veremos luego del lunes si el gobierno no trae una propuesta superadora. Saldremos con todo lo que estamos acostumbrados los trabajadores y las trabajadoras, como lo hicimos el año pasado. El año pasado fuimos construyendo cada día y fortaleciendo y ampliando el plan de lucha. De la misma manera lo vamos a ir a hacer ahora. Vamos a ir a las escuelas a hablar con las escuelas que cómo continuamos hacia adelante, que ya lo están haciendo desde ayer los secretarios y secretarias generales, una vez que salimos la paritaria, y veremos junto a las escuelas cómo seguimos. Bien, Karina, bueno, ya han participado de varias paritarias con esta gestión y qué palparon ayer, qué pudieron ver. Recordemos que es un año electoral, han llegado implementos en cantidad un poco mayor que otros años a las escuelas, somos testigos como docentes de esto. Claramente tiene que ver con que es un año electoral y bueno, seguramente es un año en el que quizá haya mejor posibilidad de negociación. ¿Qué palparon ustedes ahí en la paritaria? ¿Vieron una Ellos actitud vienen de la. cerrada o vieron otro tipo de actitud distinta? No, no tienen, no, no hemos visto una mejora en actitud. Ha sido como las paritarias anteriores. Ellos llegan con una propuesta, nosotros les hemos mandatado, toman nota, la intencionalidad de mejorar esa propuesta. Como todos sabemos, también depende de trabajadora de acá hacia adelante. Así que esperaremos el lunes. Ellos ya tienen nuestra voz, ya tienen lo que los trabajadores queremos, y hay que ver hacia adelante. Y con respecto a lo que vos decías de las escuelas, falta, es verdad, falta mucho. Ayer nuevamente escuelas que nos informaban en el este, bueno, en varias escuelas que hay muchos problemas de infraestructura, y ahora lo que están diciendo mucho también es el cierre de los cursos o de los grados o de las salitas del nivel inicial. Así que eso también son decisiones de termino mi conducción. Este gobierno sigue con el cierre de cursos, con el cierre de secciones, y ahora la nueva modalidad es el cierre de salitas. Claro, sí, eso, aulas superpobladas, eso lo venimos sufriendo año tras año, cada vez más chicos. Bueno, en fin, faltan escuelas. ¿Qué vamos a decir? Ya lo hemos dicho acá hasta el hartazgo, pero bueno. Karina, te agradecemos mucho por la comunicación. Seguiremos muy atentos, atentas a lo que vaya a pasar el día lunes. Estoy hablando.